ya van aquí. Yo no sé si a buscarme a mí o a bailar este son. Riqui piqui riqui pom pi pam pam. Riqui piqui riqui pom pi pam pam. Baila conmigo, negrito, así, pegadito tu pecho a mí, junto a mi corazón. Riqui piqui riqui pom pi pam pam. Riqui piqui riqui pom pi pam pam. Muévete, pero no te emociones, no, porque vas a sudar nomás y te vas a quemar. Yo traigo manzanas para ti, traigo cañas y harto maní, y sabrositos son. Riqui piqui riqui pom pi pam pam. Riqui piqui riqui pom pi pam pam. Te vas a quemar. Yo traigo caña y harto maní, traigo manzanas para ti y sabrositos son. Riqui piqui riqui pom pi pam pam. Riqui piqui riqui pom pi pam pam. Riqui piqui riqui pom pi pam pam. Riqui piqui riqui pom pi pam pam.